en esta fría mañana, no, que como pájaro, ayer, en este lluvioso mañana, ahora que está fresco. Es que tan baja la temperatura que no te puedes. No, y la temperatura que está baja. Después la lluvia, pasa eso. Parece que es un sí. Después que cuando ya deja de llover, viene el frío. No, dice que vamos a descansar dos días y después la lluvia otra vez. El día no interesa el cielo. Mañana. ¿Qué pasaría? Pero el día no interesa el cielo. Este es el día que se queda. No interesa el cielo. Callado, sí, hay que abrigarse. Sí. Pero bueno, vecino, estamos de acuerdo con nada. ¿Cuál de todo? ¿Qué te va? ¿Estamos solo en uno? Cuando no es que hace mucho frío, cuando no es que llueve mucho. Como decía mi abuela, cuando no hace mucho calor, que llega a sofocar. Mi abuelita decía, por ejemplo, cuando no es pico frío. Eso es verdad. Bueno, pues estamos, se supone que la mínima hoy día son 5 grados y la máxima 16, así que no vamos a estar así como la mínima. Como para andar así también. No, y hay que tener cuidado porque está húmedo. Claro, sí, decimos también. Mucho cuidado con eso. No tenemos cabida medio fría. No. Bueno, hoy día jueves 21. No. No. Pero nos estamos a 21. 27. Perdón, 27. ¿Cómo se si no es pito flauta, hermano? No, si estamos bien, no se hacía. Oiga, si no está. Sí, estamos al aire. Oiga, no veo que viene con su mate y su jorucho y con el tallo, Carmencita Bandarillo. Que tú lees es normal también. Porque es que, a ver, según la medicina china, ¿que está retomado o existe? Existe. Solo eso que una persona tenga una enfermedad o están pensando con una enfermedad, es cosas que hay algunas cosas que te va a rechazar tu cuerpo. Porque si tú tienes problemas, no sé, un ejemplo del estómago, el estómago te va a rechazar y te va a empezar a hinchar y va a empezar a sentir molestia. O sea, ella es... No se puede hacer nada. Pero el pan ha pasado también así. organismo vuelve a estar en equilibrio y el máquina no va a ser mal. Si tú lo tienes de ahora, ¿no? No lo he hecho. Pero es que por eso, tú tratas de ver los medios, y si tú ves, porque nosotros te estamos diciendo y tú misma te estás confundiendo, o sea, te estás confundiendo porque tú misma dices, no, a lo mejor porque no le echo azúcar. ¿Pero pidiendo la opinión? No, pero porque por eso te estamos diciendo, porque tú si le vas a y vas a seguir con los mismos síntomas, ya no es porque te falta azúcar ni porque te falta esto. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que por eso lo que le estamos diciendo que ella vea y vea el, porque ya en todo caso me escucharon buenos días vecinos, acá estamos con Anita, un día más, un día con harto frío, un saludo grande a todos los pobladores. Y como lo estábamos conversando aquí del tema del mate, pero que por eso es lo que estábamos diciendo con Sebastián, todo el organismo, y aunque una vez cuesta asimilarlo y decir, pucha, pero que todos los organismos no son iguales, y a lo mejor, así como uno va adentrando en edad, no digo nada. Mismo que yo antes no sentía dolores de hueso, no sentía nada, pero es que lamentablemente uno pero nunca tampoco, nunca tampoco. Mate con acidez, ya. Ahí le puso que está tomando mate con acidez.

10 de la mañana, 23 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. lo que llaman pecado de gemotos, el pecado de novatos, lo que es lógico. ¿Por qué? Porque si claro, porque si tú, la primera vez que entra en esto, todo lo que va a tener es un inconveniente de novato. Se le pedía que va agarrando bueno, va agarrando la mano, ¿cierto? Lo que tú estás bien. Con respecto a la vida de Dios, con nada, no sé, lo que le diga es imposible. La más bien bella. No se lo puede negar. No lo utilizaría como un adjetivo que la califica en su rol. No, claro que sí. Yo creo que ella habría sido excelente ministra del interior. Sí, pero esa ministra del interior. Pero el problema es que sí, que ha sido muy amable. Sí. Muy. No, sí, pero estamos muy bien. Porque ha sido un barato con el tema. Pero fíjese que no todo el mundo está podido llevar el canal de memorias ilustrados, y yo tendría que ponerse más cauta. Se pretende que sea más cauta y no le dice. Pero no es lugar entonces, por ejemplo, sí, no tiene seguridad. Porque a lo mejor uno decía, a lo mejor podría haber sido, ya, que podría haber contestado la muestra de esos memorias ilustrados, podría haber contestado el dicho, ¡ay, qué terrible! No tanto, pero de ser cierto, lo encuentro una relación, lo encuentro una ventana, lo encuentro que vamos a poner en rigor la ley, pero no lo sé si puede investigar. Pero condenar automáticamente. Que no puede condenar algo que no sabe. Pero eso es técnica comunicacional, el programa y no te limita. Lamentablemente ella tiene que ser técnica. Y al final se me juega. Tiene que ser técnica, sí es un tema, porque los puntos que van perdiendo la encuesta las pierden con los medios de comunicación. O sea, ¿qué tiene que hacer ellos? Pero el gobernador me acaba de pedir que escuchando. Y el que va a pasar el nombre del mensaje. Bueno, el alcalde, de la casa, pero algún concejal que me esté escuchando, perfecto, este mensaje para nosotros. ¿Se ve? Tampoco. La verdad, siendo yo honesto, no digo yo, porque informa de la gente como ustedes, los valores de si es la derecha cristiana, están siempre donde las papas queman. Sea por un lado, sea para el otro, cualquier noticia se nota inmediatamente. Entonces, yo diría que ustedes con la radio el día del día, porque tienen que estar informados, quizás, eso les faltó, estar un poco más informados y estar anticipados a la jugada. Pero no puede, no, yo decía, 8 años de HD, 8 años de Piñera, un mes de Boric. No, porque Piñera no estuvo solamente 8 años, pero 2 meses. Claro, digo, 8 años cada uno. Entonces, 16 años, que surgió la mierda, y quieren ahora sacar la cabeza, no, esto tiene que ir a poco, pero también estoy consciente de que Boric lo ha hecho muy mal, no mal, muy mal. Me da cosa porque yo voté por él. La idea que tuvo se la merece completamente porque no ha tenido práctica comunicacional. Si se puede, usted puede no hacer nada, pero si es estratega comunicacionalmente, no está haciendo todo. Por ejemplo, una que tiene Enzo Mochati, que puede funcionar de derecha, ya me lo dijo. ¿Por qué no le hizo la clase para todo el presente? Las primeras 100 días. ¡Pa! ¿Por qué? Porque el pueblo depende de la nueva constitución para hacer el cambio radical. Pero él, como un mago, le ha sacado varios naipes en estos primeros 100 días. Encima, ¿Cómo lo ve? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no dice que hay muchas cosas que son, ha hecho este señor, que se me olvida el nombre, oye, un caballero de Gaia, y un cáncer, pero que acá distorsionan todo, acá distorsionan todo. Entonces, digo, yo digo, acá distorsionan todo. Entonces, cuando vamos a cambiar algunos enfermos, se fue. Bueno, acá está la evidencia de gente inmigrante que ha salido mucho de ese país también. Yo creo que por ahí ya la cosa es que es cierto también, pero aquí la religión también, con los inmigrantes, sería el estado. Mira, analizando las cosas, no se está, pero espérate, ganando recursos públicos donde hay gente que muere acuchillada porque le quieren robar un collar, un aro, un celular. O matan a una persona por robar el celular. Esa es una cosa, yo creo que ahora los carabineros. Como empezó como la diferencia, pero ahora estamos en un momento, como dice Sebastián, peor, en el sentido que esas personas se apoderaron de toda la gente y del país. Ese es el problema. Y hay una manipulación tecnológica. No, porque resulta que si vemos el asunto de la Constitución, están quizás no perdiendo sus privilegios, y los privilegios son para todos, pero se les está aminorando. Y eso ellos no lo pueden soportar. Y lo más triste de decirlo, lo más triste de todo esto es que utilizan a gente como nosotros para que estén de su lado. Gente que se ha sacado la mugre trabajando, gente que pasa fría como pasan todos, gente que les cuesta acostarse y comprar sus cosas, que no tiene dinero. Y bueno, yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la mente de esta persona? ¿Qué pasa con ellos? Si nosotros somos el pueblo. De repente. Yo creo que el sistema que vivimos por mucho tiempo, y se apoderan de todo, y nosotros tenemos que andar al poco menos, no sabemos quién viene atrás, si yo voy a comprar, no sé si voy a volver, en qué condiciones voy a volver. Ahora, lo otro que yo siento, que lo hemos convertido, o sea, porque esperamos la canastita, no para todos, pero psicológicamente que muchas personas tienen una dependencia de la mitad de la familia, se acostumbraba a que no estuvieran dando. Entonces ahora nos quejamos, nos quejamos porque resulta de que no, las personas inmigrantes están encontrando trabajo, porque nosotros nos acostumbramos a llegar a si nosotros nacimos para trabajar. Es que a mí también hay cosas, perdón que te interrumpa, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué le están dando a los inmigrantes? Una, hay muchos inmigrantes que ellos mismos lo dicen. Son inmigrantes que vienen llegando, no le pagan el CP, le pagan el sueldo, porque hay muchos inmigrantes que están ilegal. Entonces, obvio que están trabajando con ese tipo, que anda a ver construcciones, ¿qué tipo de gente tienen? Son que le salen, no sé, de la cárcel, son gente que son inmigrantes, que no tienen nada, son inmigrantes que esto. Entonces, ¿qué pasa? Que los mismos inmigrantes se están apoderando de la gente. Dime tú los asaltos, ¿quién son? Los inmigrantes. ¿Quién son con las otras personas? ¿Quién están? Los inmigrantes. Sí, mira, yo creo que eso no justifica que nosotros nos estemos comportando con el poder. Y todos estamos esperando con la mano como columna a que el gobierno nos ayude. Entonces, no puede ser, pues si los chilenos nosotros hemos sido gente de trabajo, de qué sé yo, de sacarnos adelante. Oye, hemos sido famosos, que somos gente que nos sabemos reponer, pero ahora estamos todos esperando el bonito, el libre. Ahora, que no sabemos sobre vivir ahora. Ahora, mira, Anita, no es por nada. ¿Cuántos, pero todos estos profesionales, todos con sus títulos y no hay pega? Pero tú, hay una empresa importante que apenas sale a leer y escribir, pero es cuña. Es cuña. No, si está bien, pero dime tú. Nosotros aquí estamos por cuña. Sebastián, por cuña. Mira, Anita. No, mira, yo te decía una cosa. Nosotros aquí no estamos por cuña. Estamos porque. No, pero. Por eso te estoy diciendo. Esta canción muy seria. No, si no. Dicen, y si hay una forma en que se necesita la gente en este momento, entonces el nuevo modelo, el nuevo modelo va a tener el edificio de la ciudad, ya estamos siendo desechables. Claro, entonces acostumbrar al ser humano a vivir en la calidad, y se lo tanto para tenerlo ahí, porque ya no le va a servir como mano de obra. Y se supone que eso se llama la cosa que muchas de las técnicas ya no van a ser vendidas como una persona que va a ser. Las máquinas, todo. Entonces la gente, nosotros sí que ya estamos haciendo el cuento. Pero va a tener que subsidiar a toda esa gente que ya no está necesitando. Porque imagínese. Imagínate, bonita, el mismo ser. Seba, ¿cuánto tiempo habló que por aquí, por allá? Que él quería ejercer su profesión en los mismos cefanes, lo que sea, para ayudar. Pero te cerraron las puertas. Y solo pedía a Sebastián, vecino. Solo pedía que le comprara un box y que le comprara los materiales. ¿Cuánto eran mensuales? Eso más o menos sacábamos la cuenta. 30 lucas mensuales. Y nunca le dieron la posibilidad ni la oportunidad acá para que él ejerciera gratis. Pero pues tampoco. Y a la vez usted al final se aburrió, quiso ayudar a la sociedad, quiso ayudar a la gente, y no le dieron la oportunidad y le cerraron las puertas. Pero a todo esto, ahora está bien, porque le llegó su momento y que tuvo otras facilidades para trabajar. Pero es bueno decirlo, que ustedes sepan que Sebastián quiso, intentó en forma gratuita para atender a las personas acá. Y no sé por qué. Dice, ah, no, gratis, no sé qué pasa. No es gratis, porque yo lo que quería ganar ahí en esa época era. Claro, cuando llegamos, yo lo que ganaba era mostrar la evidencia que se puede trabajar con la. Entonces yo, claro, entré con el entero gratis, pero después el segundo año digo, mira, para comprobar. La persona, ¿verdad? Pero que su, su que lo suyo era algo natural y sano. ¿Trabajan en las casas? No, trabajan en la empresa, porque la empresa le contrata a alguien para que me quede una descanso. Pero ya es la hora en que se dedican las personas para que descansen un rato, a la evaluación y todo. Hombre, si hay que toda la empresa, no hace la empresa de carne. Sí, por decir que no, porque no me decía nada, se suponía que ya estamos a fin de mes. Pero vamos a ser combinado. Yo estoy hablando al vecino de que nos va a enseñar usted a hacer la ventosa. Porque es fabulosa esa cosa. Yo siempre lo he dicho, se va a hacer para que estaba pensando. ¿Cómo hacerlo? Sí, lo que pasa es que yo creo que mucha gente me encantaría la cosa. No se lo podríamos hacer en la comunidad. No. Entonces, por algo simbólico, entonces yo por eso porque lo consumo y es el que va a ir con esto. Porque hay algo que tiene Sebastián, que siempre trata de cobrar lo mínimo. Pero es que es muy humanitario. Sí, bueno, yo siempre he comentado que cuando yo fui, por años yo tenía un problema en la espalda baja. Y resulta de que, año, siempre me quejaba de eso. Que porque ya la verdad que me sentía muy complicada y te tenía una respuesta. Y hasta la fecha, se acabó. Lo otro también voy a confidenciar al gobierno. Resulta que mi esposo andaba con dolor aquí en la espalda. Yo creo que tenía una forma. Entonces yo confío en esa vecindad. Confío en eso. Y por eso yo quiero aprender, porque quiero saber, porque hay cosas que no necesitas saber al respecto. Son pequeñas cosas. ¿Tengo una pausa? Sí, vamos a una pausa. Son las 10:50. A ver, ¿cuál es? Vamos a pasar a la próxima. FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Ferretería Rol, atendida por sus proveedores, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos, aerolíneas de automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rol, le espera en la torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rol, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad. En Espacios FM 107.3, solo tap. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producción de internet por encima del éxito. Hoy tenemos una ley que consagra y otorga un estatuto jurídico a nuestras emisoras, reconociéndonos como un actor en las comunicaciones y un referente social para nuestro país. Chile necesita las radios comunitarias para construir ciudadanía. La ciudadanía necesita cada radio comunitaria para hacer escuchar su voz y construir un Chile más justo, más solidario, más equitativo y más democrático. Somos las radios comunitarias de Chile que abren sus micrófonos para la diversidad y participación, comunicando la voz de la ciudadanía. Somos ANARCIC. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. De intercambio de semillas y plantas que se realizará el día 1 de mayo desde las 10 de la mañana en la sede Club La Frontera, ubicada en Costanera 1106. Invitamos a la comunidad a traer semillas, plantas y conocimientos que quieran compartir entre vecinos y vecinas. Estamos en esta cosa, y si no tenemos semillas, para compartir. ¿Santiago, usted tiene semillas? ¿De qué? De lo que sea, ya, la compartimos. ¿Qué lo queremos? Bueno, pero ahí yo puedo. Dígame, usted muestra semilla. ¿Ya? Pero usted no tiene que dar de esto de aquí de ellos. Gracias, pero yo no puedo ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cosa es esto? Vuelvo a repetir el permiso, que es súper importante, decimos. Les invitamos, dice, a la Feria de Intercambio de Semillas y Plantas, que se realizará el día 1 de mayo, desde las 10 a.m. en la sede Club La Frontera, ubicada en Costanera 1106. Invitamos a la comunidad a traer semillas, plantas y conocimientos que quieran compartir entre vecinos y vecinas. Ya, ojalá que esto tenga una buena acogida, un encuentro súper bien. Lo otro, vecino, dice acá, rifa solidaria. Amigos, vecinos, familiares y colegas, agradecemos su colaboración para terminar de cancelar los gastos de hospitalario de don Juan Valenzuela Bravo. más como, conocido como el SECRE. Si bien la deuda es alta, ya nos falta poco, dice, para terminar de cubrirla. Los premios de esta rifa son un mueble multipropósito, dos licuadoras Orbital Bokki, tres premios sorpresa, cuatro premios sorpresa y cinco premios sorpresa, seis lámparas rústicas de madera, siete canastas familiar, ocho limpieza full hogar, nueve limpieza full cocina, limpieza refrigerador, 10 limpiezas semi-full y orden de closet. Todo eso se rifa. Esto es para el caballero, dice. Yo le pregunto si es de la población, entonces me dicen que sí. Yo creo que yo no lo ubico bien, pero nadie, alguien tiene que ubicarlo, porque se supone que es un vecino conocido. Dice, la señora Anita tiene un negocio casi en la esquina de las tablas con Pérez Rosales. Ese, entonces, me da la impresión, porque no está todo muy bien explicado, para la impresión de que es la esposa de este señor, que ya falleció. Pero hay que pagar un gasto, no quiero complicar. Aquí la cosa no ha cambiado nada. Entonces, para eso se está haciendo esta rifa de asilo, para que ustedes nos cooperen de esa manera. 1,000 pesos nada el valor. Así que, vecinos, para la rifa solidaria de don Juan Valenzuela Bravo, más conocido como el Secret. Si bien la deuda es alta, ya nos falta poco para terminar de cubrirla. Y los premios son un mueble multipropósito, dos licuadoras Orbital Bokki. Tres premios sorpresa, cuatro premios sorpresa, cinco premios sorpresa, cinco lámparas rústicas de madera, siete canastas familiar, esto está divertido, ¿eh? Ocho limpieza full hogar, y nueve limpieza full cocina, más limpieza del refrigerador. O sea, si usted ahí se gana eso, le van a hacer, me da la impresión que eso se necesita, le van a hacer la limpieza a su cocina y le van a hacer. Bien limpieza, dice, semi-full, más orden de cosas. Así que, vecino, por favor, tratemos de cooperar para que esta deuda se canse. Ya, entonces, ahora continuamos con nuestra conversación. Estábamos hablando de... Thank you. aunque son los dientes ahí ya está todo bien. Cuando llega esa cosa, de lo que estábamos comentando, de que la plata no, bueno, lo que estábamos diciendo, de que el dinero no es, es necesario, pero hay que tratar de que no se vuelva lo importante. Porque cuando a veces, a ver, yo siempre digo, yo tengo todo lo que necesito, no tengo, ¿qué? Se lo tomó el tomate. Oye, y lo pasó en el trabajo. Oye, y el agua, y me imagino. bueno, porque no hay, no hay cama, no hay nada, porque tampoco le pasaron fachada. No hay una fachada. Haría una fachada social. No, no, no, te imagino. Ya, más o menos. Ya. No hay. Ah, ya. Pero ¿es de Santiago entonces? Sí. Vaya, sí. Y con mi vida, con muchachos, me dice el cielo, tenemos una planta de 50 en breve. Obviamente, el metero, el motor, la planta grande, no se pesaba mucho porque no es de que fuera tanto. La planta de motor no era pesada, era obvio, claro. Y yo no la pesa que mismo, entonces no se cargaba todo y no se pesaba, no, es que era la región. ¿Y qué pasó? ¿Los papás lo ayudaron a sacarlo? Bueno, nos subimos al carro, siempre caminando al centro de justicia, después de pasar una noche en el calabozo. Y llegamos al centro de justicia con todos los lugares, con todos los protocolos. Y a ellos los separan en bombería y se los llevan al pasillo. Y yo me fui con el metro, con el caballo, y todos pasamos por el metro. Pausa musical y después continuamos.

Esta emisora está afiliada a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIS. Esta es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Claro. Que a ti te obligan y al final encanta todo esa instalación. Pero claro, porque... y los otros quedaron súper bien y Sebastián tuvo que hacerse culpable, sí, porque no, pero independiente, no, pues, pero es que se para nada de los que Sebastián, ¿eh? Porque generalmente los seres humanos tratamos de salir, no, no, no, pero son experiencias, no, experiencia, no, experiencia. Claro, me dijo, oh, te declaré culpable. No oscuro, pero solo es que a ti te dicen esas cosas. Pero claro, todo mi círculo es malo, ¿verdad? Que yo sé, yo el día después de la valla, ahí él iba a estar alrededor y también se iban a estar en el claro, problema. Mira, yo estoy haciendo lo mismo que la segunda. Chocó a mí, chocó a otro. Y entre los dos autos que eran del sector, me culparon a mí. Yo no tuve la culpa. Yo el auto lo tengo chocado por detrás. ¿Qué tiene el auto chocado por detrás? Ya. Carabineros, con mi declaración, yo hasta el momento no tenía idea que me estaban culpando los tipos. Estaban cada uno en el trabajo, si está igual, choqueado, si fue fuerte, no lo entiendo. La cosa es que después me entero de que según carabineros yo me declaré culpable en mi declaración. Y yo quería ser abogado, pero ¿cómo? A Guillermo. O sea, Guillermo no puede ser. ¿Cómo yo voy a decir que fue culpable si me tocaron por detrás? Bueno, la cosa es que me hizo. Ah, me estaban pidiendo 2 millones los tipos como daño moral. No sean sinvergüenza. Entonces, ¿qué me dijo Guillermo? Eso es que no. No, primera audiencia, se puede sentir porque la puerta de la ley general no es, así que esto no tiene que estar en la audiencia. Se desespera. Segunda audiencia, lo citaron, pero ya no voy a ir. Segunda audiencia, se está refinado, así que se suspende la audiencia. Suspendió la audiencia. Suspendió como 4 veces la audiencia y la cuestión que estaba con los juzgados, después pasó a la policía local. en un solo proyecto, porque deberías tener un poco más de perspectiva. Es tiempo de tocar todos los ámbitos que puedas. Es imprescindible que te muevas algo más. En muchas ocasiones, tu encanto, tu atractivo radica en que siempre muestras aparentemente mucha sinceridad en tus relaciones personales. Y es cierto, pero con matices, no juegues tanto a ese juego que puede ser peligroso. Géminis, ojo con esas presiones que estás llevando a cabo con alguien de la familia para salirte con la tuya. Ten cuidado con cierta avaricia que no te traerá nada positivo. Cambia ya tu perspectiva y deja fluir todo. Cáncer, si alguien, un amigo o una amiga, deposita tu confianza en ti, no debes defraudarla, así que si te encargas cierto asunto para que lo hagas de una manera discreta, no se lo cuentes a nadie. Es importante que guardes discreción. Leo, lo que hoy te llega a través de las redes sociales es algo que estabas esperando hace tiempo y ahora por fin lo tienes y te hace muy feliz. Esa respuesta vale su peso en oro y eres consciente de ello. Disfrútalo con intensidad, pero con sentido. Virgo, cambiar las actitudes sobre las cosas y salir de tus ensimismamientos en temas afectivos. será muy importante hoy, porque puede haber una conversación interesante que te aportará mucha seguridad. Libra, defiende a ciertas personas que trabajan contigo y de las que te sientes responsable. Y es cierto que ese es el camino correcto, porque sabes lo que merecen, cuál es su trabajo. Mantén tu postura, porque es la más justa y correcta. Escorpión, déjate llevar por las palabras amables o por los halagos que hoy alguien te dedica. No es nada negativo que veas reconocido de alguna manera tu buen hacer en algún asunto. Esto ayuda a afianzar tu autoestima y te viene muy bien. Sagitario, ten cuidado con lo que muestras de ti a través de las redes sociales, porque quizás estás dando demasiada información que no sabes muy bien dónde va a parar, y eso puede ser peligroso. Ha llegado el momento de remarcar el dinero. Capricornio, hoy te sentirás mucho más acorde con lo que te rodea y no pensarás en nada especialmente intenso o desagradable. Alguien pone el foco de atención sobre los temas domésticos y debes estar pendiente. Acuario, si tienes pareja, quizás ha llegado el momento de hablar de ciertas cosas que tienen que ver con la manera de enfocar el futuro y llegar a un acuerdo. Pueden ser pasos muy importantes y que a la larga te beneficien. Ponte las pilas con ella. Y ahora, si no, el último signo del zodiaco es Piscis. Conoces bien, dice, los mecanismos con los que se mueve alguien a quien quieres mucho y vas a saber dónde tocar para provocar la respuesta que buscas. Confía en tus habilidades sociales. Hoy están en alza. Enseguida conseguirás lo que te proponga. Hemos leído ya el horóscopo de cine, que es lo último que estamos en el programa, que ya cuando está casi al despedirme, así que yo lo voy a echar. Pero para despedirme será así de sencillo, más para allá, así. De aquí a contar de la pieza, así que la mamá, acompañando la mañana. Ya la recibo. Yo igual me despido, tengo mucho cuidado con la humedad. Hasta mañana.